List 12. Si alguna vez necesitas algo, llámame. If you ever need anything, call me. ¿Intenta él alguna vez influenciarte? Does he ever try to influence you? ¿Te duele alguna vez el dedo? Does your finger ever hurt? Suelen hacerlo ellos mismos. They usually do it themselves. El trabajar es bueno para la salud. Working is good for your health. ¿Cuánto te debo? How much do I owe you? Le debo un favor. I owe him a favor. Fue realmente interesante. It was really interesting. ¿Cuándo murió él? When did he die? ¿Cómo murió? How did he die? Murió con las botas puestas. He died with his boots on. Creo que se las quitó primero. I think he took them off first. ¿Quién te dijo eso? Who told you that? No me acuerdo de nada de lo que dije. I don't remember anything I said. Recuérdame hacerles una visita. Remind me to pay them a visit. No me di cuenta de que estabas aquí. I didn't realize you were here. ¿Quién te mandó? Who sent you? ¿Conoces a alguien que viva en Roma? Do you know anyone who lives in Rome? Sé quién eres. I know who you are. Sé qué hora es. I know what time it is. No tengo miedo de gente como él. I'm not afraid of people like him. Asegúrate de que están comiendo. Make sure they're eating. Estoy buscando a alguien que no fume. I'm looking for someone who doesn't smoke. Él siempre está de acuerdo conmigo. He always agrees with me. No se tarda mucho. It doesn't take long. Voy al trabajo en coche. I drive to work. ¿Quién está en la puerta? Who's at the door? Te pareces a tu padre, físicamente. You look like your father. Lo probé, pero no me gustó. I tried it, but I didn't like it. ¿Por qué no te gustó? Why didn't you like it? Lo que necesito es un buen puro. What I need is a good cigar. ¿Dónde naciste? Where were you born? Él es mucho mayor que yo. He's much older than I am. Él no es tan mayor como tú crees. He's not as old as you think. ¿Cuántos años crees que tiene? How old do you think he is? Parece tener unos 40 años. He looks about 40 years old. Lo siento, pero tuve que hacerlo. I'm sorry, but I had to do it. No tuve más remedio. I had no choice. Espero que entiendas por qué lo hice. I hope you understand why I did it. No fue culpa mía. It wasn't my fault. Te dije que lo iba a hacer. I told you I was going to do it. ¿Por qué no intentaste pararme? Why didn't you try to stop me? Nadie hizo nada para pararme. Nobody did anything to stop me. Perdí el único amigo que tenía. I lost the only friend I had. Lo siento mucho. I'm very sorry. Le voy a pedir perdón. I'm going to apologize to him. Si tiras esa piedra, te castigaré. If you throw that stone, I'll punish you. ¿Crees todo lo que te dicen? Do you believe everything they tell you? Solo creo lo que tú me dices. I only believe what you tell me. Eso es lo que me gusta oír. That's what I like to hear.